El discurso del máximo dirigente Kim Jong-un, que los miembros de la Organización de Niños de Corea sean genuinos hijos y pequeños revolucionarios de la patria socialista, hecho ante el octavo Congreso de la Organización de Niños de Corea, fue insertado el día 10 en el sitio web de Internet por el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, con su sede en Nigeria.